canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. A mí me encantaría contarle a Paulo Freire de qué modo estamos en América Latina revolucionando la educación popular desde nuevas experiencias y nuevas pedagogías. Crecimos soñando y construyendo desde la esperanza, pero no desde una esperanza ingenua o boba que no se planta. Estamos construyendo esa esperanza nosotros, nosotras mismos, en clave de rebeldía. Le digo que estamos tratando de leer críticamente un mundo oprimido desde hace más de 5 siglos. Y que estamos aprendiendo a descolonizar y despatriarcalizar nuestros saberes. Quiero decirle que seguimos aprendiendo junto a Frei Beto de esta vida escuela, que las pibas y pibes seguimos aprendiendo de su pensamiento, de su coherencia, de su obra artística. Quiero decirle que estamos recreando, repensando, repintando, redanzando, reinterpretando y recantando el mundo. Pero ahora con nuevas expresiones, quizás más desordenadas y esdrújulas, pero ahí vamos. En América Latina arden primeras líneas contra la opresión y nosotras, nosotros, educadores populares, queremos acompañar y ser parte de estos procesos, aportando de una concepción pedagógica y política con un análisis profundo y crítico del contexto y de nosotras y nosotros mismos. Entendemos nuestra concepción de educación popular desde la política y no podemos pensar procesos de aprendizaje que no impliquen una postura combativa y clara frente al sistema de opresión. Que el capitalismo hasta ahora venció. Se profundizó, pero no nos derrotaron. Le quiero contar a Freire que en este centenario celebramos su vida y la de esos pedagogos de la revolución que nos dejaron caminos, sueños y deberes. Quiero decirle a Paulo que nuestras prácticas de educación popular y Fidel y el Che viven, que María Tegui, Rosa, Martín nos siguen acompañando para revolucionar nuestras revoluciones. Te cuento, profe, que cultivamos y encendemos la pedagogía de la memoria, porque en Argentina todavía nos faltan 30.000 pedagogos de la rebeldía, pero que nuestras madres nos acompañan con su pedagogía del ejemplo, que nos enseñan a no parar, a no achicarnos, a no traicionarnos y a seguir aprendiendo. Paulo, en un mundo globalizado donde la tecnología y la ciencia avanzan demasiado rápido, nosotras y nosotros todavía nos enredamos en diálogos de saberes y experiencias, construyendo horizontes y sueños de libertad. Desde Abya Yala hasta África y Kurdistán. Le digo finalmente que gracias, que nosotras seguimos, pero no nos olvidamos de sus enseñanzas. Llevamos su legado histórico como bandera de lucha. Decimos estando sanamente locos y locamente sanos, por suerte, que no se perdió la experiencia que nos dejaron quienes nos formaron como educadores y educadoras, y si faltó algo, a nosotras nos toca construirlo. Eso, compañeros, compañeras, gracias por este diálogo. Oye, tengo que decirte algo. Hola, hola, muy buenas noches. Acá dando inicio a nuestro 14º programa de Tras las huellas de Paulo Freire y el equipo conformado por Eugenia Quevedo, Matías Pascual, Eloísa Gómez, Pilar Navarro, Alba Pereira Lancilotti y Constanza Filgueira les da la bienvenida. Sabés que podés estar escuchándonos por Radio Semilla FM 106.5 o si no, por www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces a Radio Semilla la posibilidad que nos da de poder estar habitando este espacio sonoro de compartida y así lograr estos encuentros semana por medio. Mandamos también un saludo a nuestra operadora, Clara López Pereira. La cortina musical del programa es el tema Canto para el que está despierto, interpretada por Muerdo. Rescatamos un verso de su poética

Luego del aporte de Claudia Corol, vamos a estar también escuchando a Fray Beto. Traemos un fragmento de un conversatorio en el que en estos días él estuvo participando en la jornada Paulo Freire, también en el marco de la campaña en defensa del legado de Paulo Freire, organizada por el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Les dejamos disfrutando de estos testimonios y estos necesarios aportes para nuestras prácticas. La educación popular que venimos realizando en todo el continente, con diferentes modalidades y esfuerzos, es un ejercicio de reconocimiento y respeto a la diversidad de experiencias que piensan y sienten desde el mundo que pisan y transforman y que teorizan desde las prácticas populares. Son modos educativos de no transferir conocimientos ni depositar saberes, sino de crear colectivamente la comprensión de cómo vivimos, qué soñamos, cómo nos relacionamos con el sol, con la luna, con las aguas de los ríos, con los secretos de los bosques. Como nos enseñó un sabio maya, no se trata solo de recuperar o rehacer conocimientos, sino de pensar los cosmocimientos, la vincularidad de los saberes en el cosmos dentro de la red de la vida. La educación popular es una dimensión pedagógica de la lucha por la vida frente a las necropolíticas, a las políticas del poder que enferman y matan. En estos tiempos de pandemia, sostuvimos muchas formas de encontrarnos, desafiando las lógicas que nos invitaban al aislamiento. Como seres sociales que somos, sentimos al mundo desde nuestras comunidades. Por eso, territorializamos nuestras experiencias y al mismo tiempo rompemos fronteras. Nada del humano nos es ajeno, como dijo Carlos Marx, pero tampoco nos es ajeno nada de lo que vive, el río y su movimiento eterno, las plantas que alimentan y sanan, los animales con quienes compartimos este tramo de nuestras existencias. La educación popular, en tiempos de pandemia, se ha venido reconfigurando, repensando de cara a los dolores y urgencias de las luchas populares. En la experiencia que realizamos desde Pañuelos en Rebeldía, sostenemos la necesidad de que la educación popular no se vuelva parte de las lógicas asistencialistas del Estado, sino que, por el contrario, se constituya en fuego para las rebeldías, para las movilizaciones populares, para las resistencias a las políticas conservadoras, a las políticas que difunden el miedo, a quienes pretenden encerrarnos en nuestras casas y que quedemos a merced de las violencias cotidianas, de la impotencia, del inmovilismo. Frente a los fundamentalismos religiosos, políticos, culturales, nos reinventamos con alegría, con energía, con los sueños que compartimos, con las pasiones que no lograrán apaciguar, porque nacemos de cada dolor, de cada golpe, de cada ausencia, y seguimos aprendiendo a alfabetizarnos políticamente, para leer la realidad y escribir una nueva historia. ¿Por qué celebrar mundialmente a Paulo Freire a 100 años de su nacimiento? No se trata de un acto de conmemoración nostálgica, sino de una necesidad política. Quiero compartir algunas razones, aunque podríamos pensar en muchas más. Celebramos a Paulo Freire porque en un tiempo en el que nos quieren robar la esperanza, que es lo mismo que quitarnos el deseo de combatir cada injusticia y de revolucionar todas las dimensiones de la vida, Paulo Freire nos recuerda que la esperanza, que no es espera, la esperanza que es voluntad de construir caminos para la emancipación, es una necesidad ontológica. Porque no hay revoluciones ni luchas eficaces sin la esperanza que se basa en creer en la acción organizada del pueblo y en una convicción, que ninguna derrota, por más grande que sea, es el fin de la historia. Porque los pueblos se vuelven a levantar frente al poder que mata, y esos levantamientos pueden tener fuertes componentes espontáneos, pero para que sean revoluciones populares, hace falta que los movimientos revolucionarios, los movimientos populares, siembren y organicen la esperanza. Celebramos a Paulo Freire porque en un tiempo que nos quieren hacer creer que ha pasado la hora de las revoluciones, Paulo Freire nos ayuda a pensar y a sentir la vigencia de los procesos revolucionarios, que se expresa, entre otras cosas, en su abrazo a la Revolución Cubana, a los procesos de descolonización del África, en su reconocimiento a Fidel, al Che, a Amílcar Cabral, como pedagogos de la Revolución, y en su propuesta de que los y las educadoras populares seamos pedagogas y pedagogos revolucionarios. Paulo Freire abrazó los procesos de liberación nacional y social en África, en Asia, en América Latina, y desde allí fortaleció la perspectiva descolonizadora y anticapitalista. En su encuentro y diálogo con las feministas, que le criticaron duramente el uso del lenguaje machista, el uso del masculino universal con el que escribió la pedagogía del oprimido, pudo acercarse y comprender que es necesario despatriarcalizar el lenguaje como uno de los caminos para despatriarcalizar al mundo. Celebramos a Paulo Freire porque hizo una crítica profunda a la educación bancaria, al sistema hegemónico de disciplinamiento del pensamiento y de homogeneización de los saberes, invitándonos a reinventar la educación desde los pueblos, desde las luchas organizadas de los movimientos populares, desde las marchas y movilizaciones que al poner los cuerpos en movimiento también ponen en movimiento nuestras maneras de sentir y de pensar la transformación social en clave colectiva. Celebramos a Paulo Freire porque nos dijo que la rabia y la indignación frente a la crueldad del mundo es parte de la pedagogía popular, que no se construye solo con buenas razones, sino también con la sinrazón, con la locura que significa elegir apartarnos de la normalidad capitalista, patriarcal, colonial, con la legitimación de la violencia popular como forma de autodefensa frente a la violencia del sistema de dominación. Paulo Freire nos enseñó que las educadoras y educadores necesitamos ser artistas, que necesitamos repintar el mundo, recantar el mundo, redanzar el mundo. Para las revoluciones necesarias, decía Freire, se requiere ser sanamente locas y locamente sanas. Por eso no podemos rendir culto a la racionalidad disciplinadora de emociones y sentires. Celebramos a Paulo Freire porque nos enseñó una ética del educador y la educadora popular que se sostiene en la humildad, en sabernos parte de saberes inacabados, de la incompletud del mundo, sabernos parte de los procesos históricos y no su centro. La ética de educadoras y educadores populares que practican la pedagogía de la pregunta, la relación teoría-práctica, el diálogo de saberes, no como moda, sino como la disposición cotidiana a aprender cuando enseñamos. Celebramos a Paulo Freire porque nos enseñó la pedagogía de la autonomía, que se construye no necesariamente desde la representación, sino a partir de la presencia de los oprimidos, oprimidas, oprimides en la historia, como sujetos no sujetados ni sujetadas, no subordinadas ni subordinados a las lógicas estadocéntricas que fortalecen el rol de los estados-nación como organizadores de las jerarquías del orden opresor. Los pueblos pueden construir sus organizaciones, sus movimientos, desde el reconocimiento de la autonomía de sus luchas, de sus propuestas políticas y de las pedagogías que las fortalecen. Celebramos a Paulo Freire porque fortaleció la noción de historicidad de las reflexiones colectivas, de la obra humana, del actuar en comunidad y en la historia. La historicidad se vuelve fundamental para pensarnos en el mundo, para romper las lógicas de lo efímero, de lo intrascendente, de una posmodernidad neoliberal que arrasa con los saberes de los pueblos y nos hace más vulnerables, porque no nos permite reconocernos en las conquistas históricas de nuestras luchas. Pedagogía de la memoria histórica, pedagogía forjada en una dialéctica revolucionaria que rompe las lógicas inmovilistas de culto a la fragmentación, al momento, que no entiende procesos sino sucesión de actos desarticulados. Con Freire nos pensamos en la historia y en el amor a nuestras ancestras y ancestros, que nos legaron muchos de los saberes con los que hoy forjamos nuestras resistencias y nuestras rebeldías. Y cuando Paulo Freire, desde Paulo Freire en el cielo, también nos escucha con nuestro corazón. Vivía en Río de Janeiro, exactamente en la misma casa del presidente nacional del MEB, Luiz Eduardo Vanderlei. E Vanderlei, Paulo Freire e eu éramos militantes do catolicismo progressista que venia da Ação Católica Brasileira, que tinha suas raízes em Ação Católica Francesa. E Ação Católica Francesa incorporava todo um cristianismo progressista que tinha sua origem em L'Action Conjunta de de cristianos y comunistas en la resistencia al nazismo cuando hubo la ocupación de Francia en la Segunda Grande Guerra. Entonces, a Ação Católica utilizaba una metodología que consistía en tres puntos: ver, julgar, actuar. E isto está incorporado à pedagogia de Paulo Freire, quando ele afirma que para aprender a ler é importante, antes de dominar as letras, aprender a ler a realidade, a conjuntura. É justamente o que Martí ha hecho em seus trabalhos pedagógicos e ha dicho, ou quando propõe, por exemplo, os maestros ambulantes, a gente que vai aí por el campo, por la periferia, nos bairros de los pobres. E justamente esta leitura do mundo é o fator de conscientização. Quando eu trabalhava com obreiros em uma fábrica de caminhões cerca de Rio de Janeiro, nós outros utilizávamos com muito cuidado nas etapas da pedagogia de Paulo Freire, que eu sempre digo que são duas ferramentas: primeiro, sacacocho; depois, destornilhador. Ou seja, nós outros projetávamos diapositivos de fotos pela fábrica e cercanias da fábrica e perguntávamos a los obreiros: em estas fotos, o que ustedes não han hecho? E eles diziam: nós outros não hicemos o cielo, la loma, o árbol. E nós outros, então, dizíamos, nós outros maestros: isto é natureza. E que fizeram vocês? Bueno, o ser humano hace las casas, la fábrica, los caminhões. Isto é cultura. E de onde vem toda a matéria-prima para ser essas coisas? Da natureza. Então, se por este método indutivo, a gente descobria esta dimensão de mundo e, portanto, as palavras generadoras que permitiu a eles adentrar-se em alfabetização. Pero perguntávamos: em esta foto da entrada da fábrica, que há? Bueno, há caminhões e há bicicletas. E que fazem vocês, os caminhões ou as bicicletas? Bueno, fazemos os caminhões. E quantos caminhões cada um de vocês tem? Ninguno. O que tem? Temos as bicicletas. Mira, vocês fazem caminhões. E não tem nenhum caminhão? Não, não temos. Porque um caminhão desse custa $40,000. Bueno, então, quanto tempo vocês necessitam trabalhar sem comer, sem dormir, sem nenhum gasto, para poder comprar um caminhão que vocês fazem? E eles faziam os cálculos. E aí descobriam a plusvalia, a contradição de classe, de como a mão de obra obrera é exportada. E aí nascia todo esse processo que Freire chama de conscientização. e que justamente é a ubicação do oprimido em este mundo desigual, injusto, compartido em distintas e antagônicas classes sociais. Pero Freire nos ha dado muito mais que isso. Freire nos ha dado as ferramentas para que os oprimidos conquistassem ou sigam conquistando sua emancipação política como protagonistas do processo político. Ou seja, Freire, ao fazer uma dura crítica da educação. Gracias, Claudia Coreol, por tu compartida y tu convidada, de mucha generosidad. Y gracias a Frei Beto, porque cada vez que lo escuchamos, volvemos a también mirar las propias prácticas y a resignificar y reinventar. A partir de este bloque nos quedan ahí picando, me sale decir como retos, ¿no? Desafíos. La educación popular nos desafía siempre y esperamos con esperanza que este momento que acabamos de transitar nos sirva para parar la pelota, para reinventar y reorientar nuestras prácticas. Hay un montón de motivos también de por qué celebrar a Freire, por qué seguir recuperando su legado. Ahí nos quedan, como decíamos, los desafíos. Necesitamos sostener la bandera de la esperanza, ¿no? Renovar la esperanza para, como decía Claudia, construir caminos a la emancipación. Y necesitamos siempre, ¿no? Recuperar, lo traía Frei Beto, la importancia de la permanencia, ¿no? Del proceso pedagógico. Este proceso pedagógico que es permanente o debiera ser permanente con todo lo que el proceso pedagógico implica. Y ahí nos aparecen un montón de sentidos cuando la escuchamos a Claudia también. Desde este bloque y sintiéndonos parte del ancho y largo camino de la Vía Yala junto a tantas y tantos educadores, compañeros, también junto a Paulo Freire y con la educación popular y la esperanza como fuego para las rebeldías y las resistencias, comprendiendo desde ahí cómo la verdadera educación, en palabras de Frei Beto, es sobre todo rescatar la dignidad humana. La verdadera educación, aquella capaz de cambiar esta realidad de opresión para una realidad de emancipación. Esta realidad de exclusión para una realidad de inclusiones, de integraciones. Y para la construcción de esa patria común que soñamos. Y a 100 años del nacimiento de Paulo Freire, volvemos a decir también desde estos testimonios que Paulo Freire vive, está en cada uno, cada una de nuestros compañeros, en sus prácticas, en las luchas, en las resistencias, en las rebeldías y en los sueños y en las utopías de la construcción de un mejor mundo. Para todas, todes y todos. ¿Ya? Pedacito de esperanza que aún me quedas en el pecho, ayúdame a florecer. Pedacito de caricia que aún resuenas aquí adentro, levanta mi voz, que mi alma no fallezca en este pedacito de canción. Que la vida no se apague en primavera, que la risa algún gorrión me la devuelva, agosto se la llevó. Agosto me la quito. Yo creo en la vida, creo en la la gente, creo en un cuento bien diferente a este. Yo creo en la risa, creo en la magia, creo en la fuerza de una mirada. Pedacito de paz, no te marches todavía, no conozco tu alegría, quédate un poquito más, enséñame a florecer. Ayúdame a florecer. Pedacito de paz, no te marches todavía, no conozco tu alegría, quédate un poquito más. Ayúdame a florecer. Enséñame a florecer. Radio Semilla, FM 106.5. Te invitamos a participar del quinto Seminario Internacional Paulo Freire. ¿Cuándo? El 1, 2, 3 de octubre. Sí, este año te convocamos a sumarte y participar para estar creando prácticas de reexistencia desde el legado de Paulo Freire. Así se llamará nuestro seminario de este año. Inventamos o erramos, como decía Simón Rodríguez. La propuesta es que nos encontremos, que reflexionemos sobre nuestras prácticas, conocer también otras experiencias. Si te interesa conocer más sobre esta convocatoria, comunícate con nosotros a través de nuestras redes. Vamos a contar con invitados, invitadas internacionales, desarrollaremos círculos de cultura freirianos, habrá espacios de compartida de experiencias, de prácticas de educación popular, y también habrá dos homenajes muy sentidos, los 60 años de la campaña de alfabetización de la Revolución Cubana y otro homenaje a los 15 años del programa de educación intercultural bilingüe. Si crees que tu práctica es de educación popular y querés reflexionarla junto a otros, junto a otras, podés inscribirte y participar. Este seminario será virtual y es gratuito. Iremos al encuentro de compañeros de todo nuestro país y de diferentes lugares de Latinoamérica y más. ¡Te esperamos al seminario! Contactanos para más información. Arrancamos con el sector de coyuntura, con el momento donde leemos un poquito la realidad de nuestro continente en el programa de Tras las Huellas de Paulo Freire. La primera noticia que tenemos es una noticia poco feliz, porque vamos a hablar de la situación de Haití, una crisis política muy fuerte que se está dando en Haití hace un tiempo ya, a partir de previo, pero también a partir del asesinato del presidente Moïse en Haití, lo cual ha derivado que un montón de familias haitianas hayan empezado a decidir abandonar su país y buscar refugio en otros países, y esta semana se dio una situación totalmente repudiable en la frontera con Estados Unidos, que conocemos, porque ya lo hemos hablado también en otros programas, su política migratoria que es muy estricta con todos los migrantes latinoamericanos, porque a los europeos claramente no les hacen lo mismo. Y en esta semana se dio que han expulsado a miles de haitianos que estaban esperando poder ingresar, pero no los han expulsado tampoco de la mejor manera, sino que con patrullas ecuestres, con personal de las fuerzas de seguridad arriba de caballos, han reprimido y han expulsado muy fuerte. Hello, aquí Luisa Enriqueta Escurrechegoyen, presente como siempre, my dear. Hello. Luisa, ¿cómo estás? Justo estaba hablando un poquito de lo de Haití, de cómo expulsaron con una fuerte violencia a las familias haitianas, pegándoles con una represión estatal muy fuerte. No sé si estabas al tanto. ¿De dónde los expulsaron? De Estados Unidos. ¡Qué lástima! Qué lástima que los expulsen. Sí. Porque se sorry, ¿viste? Pero yo tengo una empleada doméstica haitiana, sí, que trabaja muy bien, que una chica morenita, pero muy limpita ella, muy prolija. Y si está, es que sí, se está, que sea morena no implica que sea sucia, perdón. Bueno, digamos que se están perdiendo esta posibilidad de tener empleadas domésticas que les sirvan. Qué lástima, ¿verdad? Que se están perdiendo esto, que es, bueno, en fin, ellos sabrán, pero bueno. Sí, es verdad que hay, digo, los inmigrantes muchas veces en distintos países ocupan trabajos en general muy precarizados, y eso es algo que me parece que habría que corregir, porque muchas veces en los estados y mismo las familias de poder aprovechan la situación de precariedad de los inmigrantes cuando no se les dan muchas garantías, como por ejemplo en Estados Unidos, para explotarlos laboralmente. Entiendo, Milla, que no es tu caso. No, mira, yo la trato muy bien, y es más, tengo tanta consideración que no la quiero ofender con un sueldo. No la quiero ofender con un sueldo, quiero tratarla como parte de la familia. Intento. Pero es un trabajo lo que está haciendo. Se le corresponde un sueldo, una obra social, vacaciones. Bueno, pero, viste, pongámonos de acuerdo. Si yo quiero que sea parte de la familia y tratarla bien, me parece que la ofendería. Me parece que la ofendería con un sueldo. Así que, bueno, es mi manera de digamos, incorporarla a mi familia. Bueno, es mi manera. ¿Qué querés que te diga, viste? Bueno, me parece que está bueno que vos la incorpores a tu familia. Digo, eso queda en el vínculo que tienen ustedes, pero además tiene un vínculo laboral que está regido por cierta normativa, ¿no? Y que esa normativa implica una cantidad de derechos para los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, que me parece que es importante que puedas cumplir un salario, esto que decíamos. Bueno, hay trabajadores y trabajadores, hay derechos para algunos, derechos para otros, qué sé yo. Bueno, no vamos a entrar a discutir sobre eso ahora, así que, en fin, no sé, bueno. Es que me parece que no hay ni punto de discusión, digo, ahí hay una normativa que hay que cumplir y listo, Milla. Si querés vamos con la siguiente noticia. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Paulo Freire, así que estamos celebrando los 100 años. ¿Tiene 100 años? ¿Está vivo ese señor y tiene 100 años? ¿Cómo llegó a los 100 años? No, en realidad, bueno, estamos celebrando los 100 años. Él falleció a los 75, sí, pero estamos celebrando los 100 años de su natalicio. Falleció en el 1997, pero se sigue celebrando porque el legado de Paulo Freire para la educación, por lo menos para la educación crítica, como lo entendemos algunas personas de las que trabajamos en educación, es muy importante. Entonces, por eso seguimos celebrando su legado. Ah, él hizo cosas sobre educación. No lo tengo muy así, ¿viste? No es que, digo, los he escuchado a ustedes hablar de tal Freire. Pensé que bueno, que los 100 años era porque cumplía que estaba vivo, que sería un milagro, ¿no? Una cosa muy hermosa. Estás en una nube, Milla. Estamos haciendo hace 6 meses un programa que se llama Tras la huella de Paulo Freire, ¿no sabés quién es? Bueno, yo, viste, que vengo acá como invitada, sí, en fin, escucho, y sé que, bueno, así que este muchacho, vos decís que hizo cosas importantes por la educación. Importantísimas, digo, creó toda una teoría que ya venía desarrollándose en el continente, pero pudo ponerla en palabras y hacer un montón de libros que son hoy tremendamente actuales y que siguen siendo utilizados por docentes y educadores de no solo de nuestro continente, sino de todo el planeta. Vos sabés que a mí me parece muy importante el tema de la educación. Sobre todo, digo, en esto coincidimos, sobre todo porque, bueno, hoy la educación está un poquito alejada de esos valores tradicionales que el ANSO ha tenido siempre, esta defensa de la tradición, de la familia, de la propiedad, es decir, estos pilares, ¿no? Que para nosotros son tan importantes. Así que, si, digo, se aportó a sostener esto? Ay, me parece fabuloso, tendría que leerlo. Es que en realidad lo que está en decadencia son esos valores tradicionales que vos hablabas. Me parece que hoy en día el mundo está cambiando y esos valores tradicionales ya dejaron de ser hegemónicos, y en eso ayudó mucho Paulo Freire a romper un poco con ese tradicionalismo y con esa costumbre de conservar lo viejo, y empezó a romper y empezó a criticar eso, y empezó a decir, bueno, construyamos una educación comunitaria, entre pares, ¿no? En vez de un docente con su saber bajando línea de valores morales. No, y ya me imagino que entonces es otro zurdito más, ¿cuál es la función de la educación? ¿Cuál es la función de la educación? Formación moral, conservar la tradición, respetar, enseñar a respetar. Mira, cada uno tiene su lugar en la sociedad, y la escuela tiene que enseñar a que cada uno acepte su lugar en la sociedad. Entonces, si este muchacho, Pablo Freire, me decías. Paulo Freire, sí. Paulo Freire, bueno. Este muchacho venía a cuestionar estas cosas, ya, te digo, ya lo veo medio zurdito y ya no sé si me está gustando tanto. Porque yo si le decís zurdito a Pablo y si te pudiera escuchar, creo que estaría orgulloso de escuchar que vos le digas lo que Paulo Freire buscaba en la educación. Es que sea una educación que pueda ser crítica de todo esto que vos traes y que sea una educación liberadora de las personas y de las comunidades. Y en esa línea estamos ahora con el seminario que se viene el 1, 2 y 3 de octubre, el seminario de Paulo Freire, el quinto seminario internacional de Paulo Freire, donde va a haber tres grandes ejes, ¿sí? Que son prácticas de reexistencia en la corporalidad, cómo humanizamos la corporalidad en la pandemia. Yori, que te interrumpa, ¿viste? Sí. Pero qué lindo lo del seminario. Eso sí me gusta, yo he participado en muchos seminarios. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno. Y me hiciste acordar porque el primer eje habla del cuerpo, me dijiste. Reexistencia en la corporalidad, prácticas de reexistencia en la corporalidad, sí. Vos sabés que yo me hice un seminario, me hiciste acordar, sí. Me hice un seminario muy serio, con gente muy formada, que escuchá el título, decía, tu cuerpo, tu imagen, como te ven, te tratan. Yo no te puedo explicar, my dear. ¿Pero qué lo daba Chiqui Legrán? Bueno, digamos, gente de esa línea, muy formada, muy sensata, y lo que hemos trabajado y aprendido, mirá, yo te digo, nos enseñaban cómo tratar nuestro cuerpo, cómo cuidarlo, cómo ser bellas y cómo influye la imagen corporal en cómo, digamos, los otros te reciben, te perciben, ¿viste? Esto de la importancia y lo fundamental de la apariencia, lo central de la apariencia, ¿no? Sí, en realidad acá los ejes van por otro lado. Entiendo que en algunos círculos la apariencia hegemónica es muy importante a la hora de cómo te perciben, pero al menos nosotros desde este sector, desde la educación, nos planteamos de otro lado, ¿no? La apariencia es eso, es apariencia, y en realidad lo que importa más es la esencia, son las historias que atraviesan esas personas, esos cuerpos, ¿no? Y cómo la persona va construyendo a través de esas historias en comunidad. Bueno, si ustedes le dan a la comunidad, yo insisto en que si uno tiene voluntad, la cosa es individual. Pero bueno, en fin, yo te digo, yo hice este seminario que me pareció muy interesante, pero bueno, en fin. Es una perspectiva individualista y ¿qué? Como tiene que ser, pero en fin. Sí, como tiene que ser. En fin, digamos, cada uno tiene que hacerse a sí mismo. Mirá, sigamos, ¿qué otro eje? A ver si sé algo, ¿viste? Puedo aportar. ¿Qué otro eje tiene? El segundo eje es prácticas de reexistencia en el arte, repintar, redibujar, recantar y redanzar el mundo. Pero qué lindo. Vos sabés que mirá, me hiciste acordar que también hice otro seminario, hice yo, ¿viste? Porque nosotros también lo consideramos un arte, por eso me hiciste acordar. Fue un seminario que era coaching para amas de casa. Y para nosotros, bueno, viste, era como retomar, reforzar este lugar de la mujer en su casa, ¿no? Y cómo, bueno, no, era un coaching sobre, bueno, cómo te manejas en tu casa, cómo poder ser una mejor management de lo doméstico, en fin, y al mismo tiempo, bueno, sobre todo cómo vincularte con las empleadas, ¿no? Para lograr que hagan lo que vos querés. Pero al final, ¿son amas de casa o son empleadoras? Al final no. Me parece primero que no es un arte, sino que es un trabajo, ¿no? Ay, volvemos a lo mismo. Mira, para nosotras es un arte. Es un arte ser una mujer de su casa, vuelvo, sosteniendo los valores tradicionales, el lugar de la mujer en su lugar, el varón en su lugar. ¿Viste? Sí, mezclar estas cosas, ¿no? No nos pongamos en... Bueno, en realidad los lugares de las mujeres y de los varones debieran ser los mismos. Digo, bueno, ahora nos ha pasado justo que los ministerios se quedaron sin mujeres casi, pero la idea es que haya una paridad de género en ese sentido. Y me parece que si hay amos de casa estaría muy bien, digo, si hay varones que trabajan en la casa está bien, así como está bien que haya mujeres que trabajan en la casa, siempre y cuando sea su elección y haya una retribución económica por eso. No sé, esto siempre todo antinatural lo que me planteás, yo te digo, biológicamente estamos preparados unos para unas cosas, otros para otras, vos me cuestionás esto, yo te digo, sigamos... ¿Qué otro eje? A ver si en una coincidimos, ¿viste? Porque, yo tengo una formación sólida y bueno, pero no me la estás aceptando. Me estás criticando todo. ¿Cómo siempre? En una de tres coincidimos es un montón, Milla. Vamos con el último eje, que es prácticas de reexistencia en la comunicación. ¡Ay, qué fantástico! ¡Qué fantástico! ¿Viste? Está bueno. ¡Ay, está me encantó! Y acá te digo... Vos sabés que yo hice un seminario muy interesante, muy profundo, porque era la comunicación con el universo, con los astros, y se llamaba la influencia de los astros en tu personalidad. Conócelos y sé protagonista de tu vida. Es decir, era toda esta comunicación interna, ¿no? Sabiendo... según los astros, cómo influyen en tu personalidad. Y entonces, en la medida que conoces tu personalidad, ¿viste? Vos podés, digamos, como manejarla y ser esa personalidad poniéndole voluntad y esfuerzo, personalidad que uno quiere. Y bueno, y que tiene que ver también con esto de cómo te ven, te tratan, ¿viste? Entonces, bueno. Hay algo, en la primera parte de lo que decías, hay algo medio ancestral. Me parece que los pueblos originarios podrían sumar a ese seminario, pero desde otra perspectiva, ¿no? No es esto de cómo te ven, te tratan, y tampoco de cómo influyen directamente en tu personalidad. Me da la sensación que hay un montón de cosas que influyen en la personalidad y las historias de cada persona, más allá de los astros. Bueno, pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es una mirada. A ver, a mí lo que se me ocurría, ¿viste? A ver, porque yo tengo tantos seminarios hechos, ¿viste? Muy, aparte, dado por gente seria, que sabe de esto, que, bueno, en general vienen de Europa, de Estados Unidos a darnos estos seminarios, porque es gente seria, ¿viste? Pero ahí está un poco la diferencia, porque este seminario es con una perspectiva freireana y latinoamericanista, entonces ya ahí desde el origen hay una perspectiva muy distinta en tus seminarios y en este que estoy contando, que tiene que ver con la vida y obra de Paulo Freire también. Bueno, por eso te digo, mi querido, si vos querés, yo puedo aportar mi mirada, me ofrezco, va a ser una mirada seria. Quizá es interesante, ¿viste? Que en esto que usted... Seria, occidental, colonizador, individualista... Bueno, pero esa es tu mirada, la mía es muy distinta, y creo que aportar esto, que es lo serio, me parece que debería estar. O sea, lo dejo a tu criterio. Gracias, Milla, sí. La seriedad, digo, está tanto en tu propuesta como en otras propuestas, me parece que una cosa no quita la otra, pero te invito a que ahora escuchemos seriamente... a personas que saben un montón de Paulo Freire y que resignifican su práctica en el cotidiano de cada día. Así que vamos a cerrar con este bloque, vamos a ir a escuchar una canción y después

en esa construcción del conocimiento, de sentir y pensarnos como de seguir en esa búsqueda de nuestras raíces, pero con una larga lucha de nuestros pueblos por la soberanía, por la independencia, por seguir construyendo caminos que nos lleven a mayor protagonismo y a una mayor conquista de nuestros derechos. Siempre pensando en que también Paulo Freire siempre señaló lo que era el oprimido y que la única manera es luchar por su liberación. Y en ese sentido, bueno, es esperanzador, nuevamente esperanzador, seguir en esa construcción y con las convicciones más firmes que nunca. Hola, buen día o buenas tardes a todos y todas las oyentes del programa donde participa mi querida compañera Eloísa, Elo. Soy Mónica de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y educadora popular, ahora desde hace mucho tiempo funcionaria en el gobierno de Avellaneda, distintas áreas. Y la pregunta de Elo, las prácticas que nos pueden dar esperanza, y yo creo que siempre, si somos educadores y educadoras populares, como siempre nos decimos, o como siempre decimos que es un estilo de vida, nuestro rol es generar, construir y transmitir esperanza. Porque si no transmitiéramos esperanza, si no viviéramos en la esperanza, si no sintiéramos esperanza, estaríamos muertos o muertas. Y traigo acá un concepto que hace muy poquito leí y me pareció espectacular, y tiene que ver con la educación popular y tiene que ver con las reflexiones por ahí desde Freire en estos tiempos, y es que, bueno, el capitalismo, el neoliberalismo, está todo el tiempo buscando generar, dice Jorge Alemán, el crimen perfecto, ¿no? O sea, ese es el objetivo del neoliberalismo, el crimen perfecto. Pero como el crimen perfecto no existe, entonces nunca el neoliberalismo va a lograr su objetivo. Y por lo tanto, el neoliberalismo no va a lograr su objetivo porque nosotros vamos a traer también otra idea de Gioconda Belli. Somos constructores de sueños. Entonces, los constructores de sueño ante el crimen perfecto, ganamos. Un abrazo y a seguir construyendo esperanza. Lo primero que pienso cuando me hacen esta pregunta, cómo esperanzar la esperanza, me acuerdo de Lisauro, ¿no? Y los pibes que llegan de la calle, de dormir en una vereda, sufriendo la violencia institucional, el desprecio social, ¿no? Pero que llegan a la escuela, se levantan y llegan, o sea que, y a pesar de vivir la inmediatez, ellos tienen un hilo de esperanza, por eso vienen a la escuela. Y los maestros y las maestras toman ese hilo de esperanza para poder tejer una red con otros, y bueno, entonces se va fortaleciendo. Y lo que vemos es que ese estudiante o esa estudiante empiezan a proyectarse y a pensar en el futuro, a pensar en lo que quiere y en lo que desea. Y pienso que esa es la manera, ¿no? Conectarse con otros. Yo creo que la educación es esperanza, porque educación es memoria, pero también es presente y es futuro. Y la escuela o cualquier espacio educativo abre futuro y mantiene la esperanza. La esperanza late en la escuela. Yo tomo la pedagogía de la esperanza Yo tomo la pedagogía de la esperanza, tomo su invitación como una propuesta colectiva de transformación de esta sociedad tan injusta, tan desigual, en una sociedad igualitaria, con esperanza compartida y con amor, con mucho amor. Hola, mi nombre es León Barsi, soy docente y vivo en Uruguay. Y respondiendo a la pregunta del programa Tras la huella de Paulo Freire, creo que si Freire pudiera ver mis prácticas, seguramente encontraría más críticas de las que uno se pensaría. Quizás me diría que no deje de ser creativo, que siguiera recreando el mundo en conjunto con mis alumnos, con mis estudiantes, que siguiera recantándolo, redibujándolo, como decía él, que apostara a la creatividad dentro de las prácticas y que no dejara de prestar la atención a las voces de todas las personas involucradas en el proceso educativo. Creo que eso algo que quizás podría decirme Paulo Freire acerca de las prácticas. Muchas gracias y un saludo. Buenas noches, mi nombre es Eliana y respondiendo a la consigna propuesta, ¿qué diría Paulo Freire con respecto a mis prácticas en el sentido de esperanzar la esperanza? Estoy totalmente convencida que me alentaría a seguir trabajando como lo estoy haciendo. Soy docente y creo que la educación es el camino primordial para poder lograr la transformación, la liberación de las nuevas generaciones. Así que creo que me alentaría y me diría que siga trabajando, que no pierda la esperanza y que pueda también buscar y convocar a otras personas para poder trabajar en conjunto. Siempre pensando o teniendo la plena conciencia de que un mundo mejor es posible. Bueno, esto es para el programa radial Tras las huellas de Paulo Freire. Un abrazo grande. Saludos para todos. En este momento tan complejo, en donde nuestra esperanza es puesta en cuestión, porque la derecha avanza sobre los derechos conquistados, los derechos laborales, los derechos de la niñez, los derechos de la mujer, los derechos sobre la identidad de género. Y Paulo Freire nos dice que no alcanza solamente con la voluntad para transformar la historia, que las transformaciones sociales se hacen en la coincidencia entre la voluntad popular, una dirigencia lúcida y el momento histórico propicio. Así que a mí esta frase me renueva la esperanza, la fortalece, y creo que tengo que trabajar, y mis compañeros también, en ir construyendo una dirigencia cada vez más lúcida, escuchar seriamente la voluntad popular y estudiar los signos de los tiempos para ver cuál es el momento propicio para avanzar. Así que, por más que parezca que todo está muy oscuro, siempre está la esperanza y la lucecita de que los cambios son posibles si somos lo suficientemente lúcidos, si sabemos escuchar, y si aprovechamos la oportunidad en la historia. Hola, esto es un mensaje para el programa Tras las huellas de Paulo Freire. ¿Qué siento hoy que diría Paulo Freire frente a las prácticas? Es tan difícil porque ha sido tan profundo, tan completo, tan inmenso el legado, que siento que diría que sigamos defendiendo los derechos, que las prácticas educativas, que la posibilidad de estar con los alumnos es un acto de libertad, que dar herramientas permite que el otro genere un proyecto pacífico, un proyecto vital, que sepamos que estar en las comunidades es el modo de entramarnos y de aprender mutuamente de nuestros saberes y que revaloricemos las culturas, las identidades, todo aquello que cada uno trae como un legado insustituible que representa su historia. Creo que eso es lo que hoy me podría decir Paulo Freire. Buen día a todos y a todas. Bueno, con respecto a esta propuesta que nos han dado para pensar, yo creo que lo que Paulo Freire nos diría es que sigamos nuestra utopía, que sigamos con el otro, que el trabajo en comunidad y en el día a día, acompañándonos codo a codo, es la manera de hacer el cambio. Mis prácticas están impregnadas de la pedagogía de este genio. Y cuando hablamos del derecho y del deber de cambiar el mundo, también tenemos que pensar y no olvidar jamás que es posible hacerlo y promover esta idea, estar convencidos de esto y tratar de convencer a todas las personas que pasan por nuestro lado y sobre todo por nuestras aulas. Qué lindo escuchar a tantos compañeros que se han animado a responderse lo que Freire les diría a su práctica en el sentido de esperanzar la esperanza. La verdad que fue un gusto estar escuchando todos estos testimonios, todas estas expresiones de valoración de lo que Freire habla a sus prácticas. También me interpelaron mi propia respuesta. ¿Cómo respondo yo a esa pregunta? ¿De qué manera esta práctica en la que estoy es testimonio, es reflejo de esperanzar la esperanza? Y este término, ¿no? Esperanzar, esto de darle empuje a la esperanza, como que hay una responsabilidad personal y grupal y colectiva de que esa esperanza sea empujada, alimentemos su motor, le pongamos el oxígeno, la animemos a que salga y explote y dé vida a tantos que le necesitan. Me gustó escuchar que hay un hilo de esperanza en los más pobres y cómo ese hilo también alimenta nuestra propia vida, es como recíproco. Y también que la educación es esperanza, es memoria, presente, futuro. El deseo de que la escuela sea un espacio donde lata la esperanza. Ojalá en muchos espacios educativos reflexionemos esto. Me encantó como escuchar que hay una experiencia en la que se siente ese latido. Bueno, ¿cómo en otros espacios podemos trabajar para que ese latido también sea visible? También se hablaba en las compartidas de esto de que no nos podrá vencer el sistema opresor neoliberal, porque los educadores que esperanzan la esperanza son constructores de sueños. Y los constructores de sueños siempre ganan. Me encantó esa expresión que compartió Mónica. Pongámonos las manos, los pies, nuestras cabezas en función de eso. Animémonos, compañeros, a esperanzar la esperanza. Y alguien que seguramente estarían compartiéndonos en esta línea sería la compañera Pilar Uvilla, educadora popular uruguaya, una de las fundadoras de la Multiversidad Franciscana, que el domingo pasado nos dejó. Y nos dejó un legado como al modo de su maestro, Paulo Freire, ¿no? Nos dejó el deseo profundo de hacer realidad esta esperanzadora esperanza en la práctica concreta, en el testimonio concreto de que la educación popular es un estilo de vida. Entonces, en este momento la queremos también recordar y homenajear con palabras de ella, que quizás no, sería lo que nos respondería a nuestra pregunta.